FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Buenas noches. Si algo tiene la historia del movimiento obrero de la Argentina es que es muy rica. Muy rica en tradiciones, muy rica en historias, momentos, acciones de lucha. Desde lo que significaron los primeros sindicatos, como los tipógrafos o la fraternidad, influenciados por ideas anarquistas, pasando por la influencia de socialistas y comunistas en la primera mitad del siglo XX, toda la tradición del sindicalismo peronista, con todas y cada una de sus vertientes. La historia del movimiento obrero, decíamos, es muy rica, grandes luchas y huelgas. En 1909, la represión en el 1 de mayo, preparándose para hacer un festejo por el centenario, donde todo fuera ordenado y prolijo y desde el punto de vista de la oligarquía, o lo que significó la huelga a los talleres de Bacena, la semana trágica, enero rojo, semana negra, hay un libro que habla de eso, o lo que significó la pelea de los obreros rurales de la Patagonia, de Santa Cruz, por fijar el precio de la esquila, la lucha que se conoció como la Patagonia Rebelde. Todos esos son grandes momentos y picos de la lucha del movimiento obrero en la Argentina. Si hablamos de los docentes, la historia del sindicalismo docente y de las huelgas docentes tiene mucha historia. Es muy larga. Arranca en 1881, cuando, ¿saben quién? El padre, entre comillas y un poco irónico, de la educación argentina, era el ministro de educación, el superintendente de escuelas se llamaba en ese momento. Una directora de escuela de San Luis, Encarnación Escurra del Alemán, organiza la primera huelga docente porque no les pagaban el sueldo, o les pagaban poco y después no le pagaban. Era la esposa de Abel Alemán, miembro de un club obrero del Borgward, uno de los introductores de las ideas socialistas y del marxismo en la Argentina. Bueno, estas y muchas otras cosas. Sin embargo, cuando uno piensa movimiento obrero en la Argentina, grandes momentos de lucha, el primero que se viene a la cabeza es el cordobazo. La voz que escuchábamos antes de que yo empezara con la editorial es la del gringo Tosco. Ejemplo de dirigente clasista, si los hay. Tipo con una ideología clara, con un accionar coherente, con un compromiso de clase impresionante. El cordobazo fue una lucha, un momento de lucha muy álgido que significó uno de los puntos claves para la caída de lo que en ese momento era el golpe militar de Onganía. La Revolución Argentina, creo que se llamaba, lo llamaba Onganía, y pensaba que iba a durar muchos años. El cordobazo fue uno de los puntos más importantes que marcó su caída. La confluencia de sectores obreros que estaban enrolados dentro de lo que era la CGT de los argentinos en ese momento, junto con los estudiantes de la universidad, más algunas situaciones hicieron que en un momento la policía tuviera que retirarse. Es impresionante ver las fotos de esa época de la caballería, de la policía a caballo, disparando hacia atrás, escapándose. Los obreros ganaron las calles. y durante un día o un poco más tuvieron el control de la ciudad. Después pasó lo que pasó. El gringo tosco en cana, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Corobazo también es un ejemplo para todos aquellos que asumimos que es necesario comprometerse en una política de cambio, que es necesario pelear por transformaciones profundas, que es necesario cuestionar desde lo más hondo y desde lo más profundo las raíces de este sistema, que está basado en la explotación. De eso queremos hablar hoy, del Cordobazo. El Cordobazo se cumplieron 42 años el 29 de mayo. Fue un hecho fundamental en la historia del movimiento obrero. Vení a charlar con nosotros sobre esto a compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, Freddy. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo va? Bien. Programa número... 12, creo. 12 o 13. No me acuerdo. Sonia, ahora. 12 o 13. 12. Programa número 12 de Compañeros de Clase. Aquí estamos en el estudio acompañados por los compañeros de las noticias. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo les va? Buenas noches, bien, acá andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Bueno, linda la editorial, ¿no? Linda manera de empezar escuchando un compañero de clase, un luchador. Bueno, vías de comunicación para este programa. Si estás en Moreno y querés llamarnos, podés hacerlo al 466-6559. Y si no estás en Moreno, podés agregar el 0237. No podés, tenés que agregar el 0237. Por mensaje de texto al 1561-540359. Y si no, podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, programa interesante, ¿no? Un tema interesante. Ver qué nos dejó el Cordobazo, porque de última, digo, también es cierto que después fueron, digo, ganaron las calles un día, pero después la represión se impuso. Sí, se impuso con un costo muy alto, ¿no? Muchas vidas se perdieron en esas jornadas de lucha y también en las jornadas posteriores de represión. De todas maneras, me parece que uno reivindica el Cordobazo como la expresión del movimiento obrero organizado saliendo a una jornada de lucha que arranca con la pelea por un paro activo, que no sea un paro dominguero, ¿no? Algo que se ha discutido bastante. Digo, 40 años después, uno sigue pensando a veces esos paros, cómo los convierte en paro activo. Bueno, ahí está el ejemplo del Cordobazo. ¿Qué tenemos en el programa de hoy entre todas estas cosas? ¿Tenemos un invitado? Sí, tenemos invitados, tenemos comunicación telefónica, vamos a tener también a los jóvenes y aparentemente vamos a tener el cierre de Colombia. ¿Será así, Martín? Esperemos que pueda ser. Esto tenemos que... Va a ser el comodín, parece, por si... Colombia es la variable de ajuste del programa. Sí. Si se nos acaban los tiempos, no va Colombia. Pero bueno, en relación, yo estaba pensando también hablar de la peña que se hizo el sábado y cómo se ata esto a la lucha de la clase, ¿no? Un sector de la clase, en este caso, los compañeros de Santa Cruz, que siguen de huelga, siguen de paro, en una coyuntura difícil, porque el gobierno ya no solo los amenaza, sino que toma acciones directas contra ellos, contra su sindicato. y bueno, a partir de ahí, cómo la clase se organiza para dar solidaridad desde acá, ¿no? Uh-huh. Seguimos reclamando y esperando que nuestra Central Nacional Sindical, la CETERA, tome cartas en el asunto, ponga un poco también de respaldo nacional. Sí, me parece que en esto de la peña y en lo que representa el Churqui hay algún intento de resolver o de dar respuesta a los problemas de la clase de hoy. Uno es la dispersión de las fuerzas políticas y el que no existe una expresión que pueda contener a aquellos que queremos un cambio radical de la sociedad, radical no en términos de la UCR, pero que entendemos que el modelo de los partidos tradicionales de la izquierda es un modelo agotado. Y ese espacio no existe, y sin embargo poder juntarnos en un espacio, alquilar un espacio juntos, mantenerlos, es una acción que trata de ir en contra de esa tendencia a la dispersión que tiene la fuerza de izquierda. Eso por un lado, y por otro lado, que desde ese espacio se generen propuestas de solidaridad activa con los compañeros que están en lucha, me parece que son elementos interesantes como para el debate y el análisis, ¿no? Vamos a desandar un poquito, por si hay alguno que no se enteró, qué fue lo que pasó el sábado en el Churqui, quiénes estuvieron en la organización. Sí, bueno, el Churqui empezamos organizándolo a las agrupaciones docentes allegadas al encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, con los compañeros de Agreta de Merlo, con los compañeros del bloque sindical de General Sarmiento. Y bueno, y nosotros la abordó, empezamos a organizar, ¿no? Y empezar a delinear esta actividad de peña, fiesta rock, lo que salga y lo que pueda salir en función de los tiempos que teníamos y lo urgente, ¿no? De empezar a llegarle a los compañeros solidaridad. Así que bueno, nosotros tres, pero diga, junto a un montón de otras agrupaciones que cada uno aportó un pequeño granito que sumó a algo importante, que fue hacer esta actividad activa de solidaridad, donde vino un compañero de Santa Cruz a contarnos qué es lo que está pasando, cómo se desarrolló todo este conflicto. Bueno, nada, eso, así que la fiesta duró hasta como las 3 de la mañana. Después nos tuvimos que quedar a limpiar todo y arreglar todo, porque al otro día había teatro también en el Churqui. Había un grupo un poco pesado que hace teatro, ¿no? Sí, los domingos para colmo. Pero no, bien, se vendieron chorizos, cerveza, tartas, y bueno, llegamos a juntar 1.100 pesos para los compañeros, que se los llevó en ese momento, premio a firma de recibo y ese estilo de cosas. Pero bueno, estuvo muy lindo, y el compañero contó más o menos lo que venimos contando martes a martes del conflicto, y lo que también nos venían contando Pedro y Mónica cuando nos conectamos por teléfono con ellos, ¿no? Y bueno, desde el Encuentro Colectivo de la Provincia de Buenos Aires, el encuentro Colectivo Docente, que agrupa varias agrupaciones de Buenos Aires, ya venimos juntando y enviando a los compañeros algo así como 5.000 pesos. Es una suma. De todos modos, uno piensa en cómo avanzaron sobre el sindicato, incluso en dinero, ¿no? Se le está imponiendo una multa por cada día que pasa que ellos no aceptaron la conciliación obligatoria, con lo cual ya alguien lleva la cuenta cuánto dinero es mucho dinero. Mucha plata, ¿no? Sí, aparte de los 1.000 pesos por día, hay también otros tipos de multa, y ya estarían cerca del 1.000.000 de pesos de multa, digamos. Eso, además de que los compañeros no van a cobrar un peso ahora cuando llegue el momento del cobro, ¿verdad? Es más, están viendo que los recibos van a llegar 000, cuando en realidad sería imposible que le llegue 000, porque aunque no hayan trabajado ningún día, la asignación familiar tendrían que cobrar, ¿no? Porque acá es universal. La productora nos hace que no, parece que ella tiene otra información. Bueno, es realmente una situación seria, desesperante, debe ser bastante embromado para los compañeros que están ahí. Bueno, les está llegando solidaridad. Yo insisto en esto, la CETERA ni una peña. No. Yo creo que ese fue un cambio importante en la concepción política de la Celeste. En otras épocas eran... como más orgánico, es un sindicato, no, aparte, de base setera, digamos. No, y aparte agredían a un compañero trabajador, claro. No importaba el color político, digo, se paraba, la solidaridad y la respuesta a la represión a un compañero trabajador de cualquier signo político y de los gremios, digo, qué sé yo, yo me acuerdo de Mari Sánchez llamando en las primeras movilizaciones allá por el 84, en La Matanza, cuando en Chile habían matado unos docentes comunistas, que hicieron una movida política importantísima. Digo, me parece que han ido yéndose a la banquina en ese sentido. No, me parece que algunos dichos en relación a estas cuestiones, digo, lo del compañero Fuente Alba, al límite es la muerte, digo, que si te cagan a palo y no te matan, no hay que parar, digo, hubo muchas situaciones. Y sí llamaba a parar cuando le reprimen a los compañeros que son del palo nuestro, ¿no? Lo que pasó con los docentes de Capital. Que, bueno, digo, es medio ridículo decir a ellos le pegaron menos, le pegaron más, comparar cuánto le pegaron. Agredieron a un compañero trabajador y hay que salir, sí, a denunciar y a protestar y apoyar la lucha de esos compañeros porque no se puede permitir dejar pasar esas situaciones. Sí, sí, sí. Sí, bueno, después para noticias tenemos el conflicto docente, se empieza a ampliar, ¿no? Hoy y mañana están de paro también los docentes de Neuquén. La semana pasada habían parado los docentes de Chubut. Uh-huh. Y lo cierto es que atrás de esto lo que hay es que las cosas van aumentando. Que de marzo, marzo a junio ya pasó unos cuantos meses y las cosas vienen aumentando. El gobierno ha permitido aumentar el combustible a Repsol y YPF, lo que significa un aumento de combustible, y lo que eso, digamos, desencadena después. No digo que se va a desencadenar ni una hiperinflación, ni mucho menos, pero, digamos, el salario conquistado, las reivindicaciones a las que hemos accedido, día a día, se van desgastando y ya acercándose al mitad de año, el salario vuelve a no dar respuesta, ¿no? Es que, bueno, por ahí es tema para un próximo programa, para debatir. Digo, aún aceptando la buena voluntad y disposición y que es honesto el planteo de el proyecto nacional y popular, sí, la redistribución de la riqueza. Digo, claramente la inflación se come de muchas formas las conquistas, asignación universal por hijo, jubilaciones que se puedan haber obtenido. En todo caso, el desafío es cómo no tapar el sol con la mano y pensar que porque dibujo los números del INDEC o pongo el camioncito de carne para todos, que representa una ínfima parte de lo que es el consumo de carne, digo, carne para todo o pescado para todo, como fue en Semana Santa, digo. Pensar que trampeando con el INDEC o poniendo medidas que son por la galería para solamente para tratar de sacar un titular y nada más, si así se combate la inflación. Ahora, el gran desafío es cuáles deberían ser las medidas distintas a las recetas que ya se han aplicado para contener la inflación, porque hubo un tiempo en donde la inflación estaba contenida gracias a una gran recesión, que fue lo que terminó generando el 1-1, ¿no? Que explota en el 2001. Sí, yo creo que hay yo sé fehacientemente que, por ejemplo, decenas de movimientos sociales le han propuesto al gobierno esto de que carne para todos, en realidad son viejos proyectos donde movimientos sociales le han propuesto al gobierno llevar camiones a todos los barrios. Pero el problema siempre se caía, digamos, en el beneficio político de quién era la acción que se llevaba adelante. Yo sé recientemente que se han entregado proyectos donde decenas de movimientos estaban dispuestos a, si se facilitaba los medios para esto, a llevar camiones con mercadería, con alimentos a bajo precio por los barrios del conurbano. Y bueno, lo que siempre, digamos, está ahí, digamos, mellando es la cuestión política. es el rédito político de la acción económica, y no ver que en la acción económica también hay una lucha política contra justamente los que marcan los precios. Pero bueno, es un debate interesantísimo para algún otro momento, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, vamos a poner un pequeño separador y ya vamos a pasar a las noticias para poder entrar con todos los tiempos que tenemos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anurreos, fuego. Bien, y ahora sí estamos entonces con las noticias con Martín y Alejandro. Adelante. Bueno, a ver, empezamos con algunas noticias internacionales. ¿Qué tenemos, Alejandro? Bueno, lo voy a decir en italiano. Il centro-sinistra ganó en Italia. Ajá. Hasta en los lugares más conservadores, incluida la ciudad de Milán, de donde es nacido il Cavalieri Berlusconi. Ajá. Bueno, en realidad vamos a decirlo en castellano. Berlusconi perdió por goleada hasta de local. La clase obrera italiana, sin embargo, está en silencio todavía. Decíamos que la clase obrera italiana está en silencio. No es así en España, Grecia, Irlanda y Portugal, donde la situación revolucionaria, que es una amenaza, amenaza extenderse por toda Europa. Bueno, en Chile ya hemos dado muchas veces esta noticia, pero ya están llegando a 80 días de huelga de hambre los presos mapuche. Los presos políticos mapuche ya llevan un poco menos de 80 días de huelga de hambre. Los comuneros chilenos mapuches están viendo deteriorada día a día su salud, la cual ya está corriendo grandes riesgos. Exigen la anulación de la ley antiterrorista que tanto está golpeando en estas comunidades. Bueno, Freddy, Martín, ustedes saben que el domingo vamos a la segunda vuelta en el Perú. Uh-huh. Hay dos enfrentamientos que son, podríamos decir, la derecha y la izquierda, ¿no? Hubo un debate televisivo entre Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, candidata de la derecha. A mí me cae simpaticísima. Y Ollanta Humala, que es el candidato de la oposición, podríamos llamar de izquierda. ¿Quiere decir los rasgos orientales? Sí, todo. La composición de su equipo de trabajo, las declaraciones. Claro, justamente hablando del equipo de trabajo, Keiko Fujimori contrató a Rudolph Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, famoso por su mano dura. Ajá. Y por la tolerancia cero, y lo colocó como jefe de campaña, prácticamente, de la que está llevando adelante, ¿no? Va a tener mucho trabajo en Perú. Evidentemente. Bueno, en el debate televisivo vimos a Keiko Fujimori fuerte y desafiante, gozando de total impunidad, y a un Ollanta Humala débil y tolerante, con críticas. Por ejemplo, las críticas no son cualquier cosa. Hay un desfalco millonario por el cual fue condenado Alberto Fujimori a 25 años de prisión, el autoritarismo en todo su gobierno y las permanentes violaciones a los derechos humanos. Y todo eso está conocido, pero como de compromiso la actitud de Ollanta Humala marcando estas diferencias. Keiko Fujimori puede ganar en la segunda vuelta y eso va a ser un grave problema para el avance de los gobiernos progresistas de América. Ollanta Humala apareció como un centrista y así nunca podrá enfrentar a la derecha proimperialista que representa Keiko Fujimori en el Perú. Vamos a una tanda y continuamos después con las noticias nacionales. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Continuamos en compañeros de clase, seguimos con las noticias. Adelante. Con lo prometido. Así es, lo prometido es deuda, así que aquí estamos. Bueno, en el diario Página 12 de hoy hay un chiste sobre Bergoglio. Ajá. Pero no es ningún chiste lo que hace siempre. Él, que está directamente involucrado en el robo de bebés, directamente opta, porque así lo marca la ley, contestar por escrito, y solamente por escrito, en totalmente en forma impersonal, su participación, o por lo menos la dirección de su participación, en esos momentos. El que de ninguna manera aceptó contestar por escrito, sino que lo hace por videoconferencia o en forma personal, es el exteniente general Martín Balsa, que actualmente es el embajador argentino en Colombia, ¿no? Que viajará al país en el mes de agosto para ponerse a disposición del Tribunal Oral número 5 en el caso de los robos de bebés. Bueno, habíamos adelantado que se suman al conflicto docente los trabajadores docentes de Neuquén, enrolados en ATEM, pero tenemos algunas novedades con respecto al conflicto de ADOSAC en Santa Cruz. Los padres autoconvocados entraron en la escena pública y se han dirigido y han redactado y dirigido dos notas, una a ADOSAC pidiendo que expliquen por escrito su propuesta para solucionar el conflicto, un detalle informando el surgimiento del conflicto. La propuesta del gremio y en el marco de este conflicto, en tal caso, dice, que hubiese, y hay una propuesta en donde les plantean a los docentes, en tal caso, si hubiese un reconocimiento de los días caídos y un 25% de aumento, pero no fraccionado, que es como ponía el gobierno, ¿qué respuesta tendrían ellos? Y una carta también dirigida al gobernador para que en 48 horas se presente él y el ministro de Trabajo a dialogar estos puntos ya mencionados sobre la base de derogar el decreto 078, que es el que le está cobrando multas al gremio. O sea, que están planteando condiciones al gobierno, condiciones al sindicato, y obligando a que se sienten a negociar. En todo caso, dice que si los representantes del gobierno no llegan a hacer esto, ellos van a empezar a exigir su renuncia. Y es que, digo, es lógico, ¿no? El que tiene que dar respuesta a este conflicto es el Estado provincial. Digo, son ellos los que tienen que mostrar, y no presionando a los docentes de esta manera para resolver este conflicto. Digo, si los tipos están pidiendo un aumento de salario, tienen que negociar en ese campo. No pueden ir a negociar en la justicia. Claro. Digo, ¿vos de qué manera volvés a trabajar así? Bueno, vamos a ver qué pasa después de este nuevo actor que entra en escena, que es la autoorganización de la comunidad. Padres. Claro. Hoy se vota en el Sindicato de Empleados de Comercio. A la lista burocrática oficialista, la de uno de los grandes burócratas como Cavalieri, se enfrenta a la lista del secretario gremial de esa entidad, que está apoyada por la CGT y el gobierno. Es la primera vez desde 1988 que se enfrentan dos listas. El padrón tiene 60.000 afiliados, pero en realidad votan menos de la mitad. Para seguir con algunas notas gremiales que por ahí no son tantos también porque tienen otros ribetes, queremos mencionar que el laboratorio Roche despidió ilegalmente a toda la comisión interna de visitadores médicos. Todo esto en el marco de un conflicto por aumento salarial y en el marco también de las discusiones y negociaciones paritarias. Esto es totalmente ilegal. Y los trabajadores también, en su comunicado de prensa, nos muestran cuáles son las ganancias que tienen estos laboratorios. Por ejemplo, el medicamento del laboratorio Roche llamado Avastin, ¿sí?, que es una monodroga con un nombre muy difícil, en Argentina se vende a 18.617 pesos y en España se vende a 8.292 pesos. O sea, en Argentina se vende un 124% más. Por ejemplo, el Remicade, que en Argentina se vende a 10.000 y pico de pesos, en España se vende a 3.000 y pico de pesos, también un 170% y pico más. Y por ejemplo, medicamentos que recientemente fueron cedidos al grupo Roemers, dicen que el Valium, ¿sí?, que desde la compra de su principio activo hasta la venta al público tiene un margen de ganancia del 20.141%, y el Lexotanil con márgenes de ganancia de 2.258 pesos. El conocido Alfredo Olmedo podría perder una concesión de 230.000 hectáreas en Salta, que le fueron regaladas por el entonces gobernador Romero y co-candidato con Menem a la presidencia de la Nación. Según demanda del gobernador de la provincia, por no haber efectuado las inversiones correspondientes y el cuidado ambiental. La familia Olmedo, como dato, ganó en los últimos 5 años 24 millones de dólares sin efectuar ningún aporte a la provincia de Salta por el uso de las tierras. Siguen en huelga los peones rurales de Río Negro. Ya hicieron varias manifestaciones en la capital federal de este país y están reclamando que se termine con el trabajo esclavo en el campo. Todavía no han tenido ningún tipo de respuesta ni de atención, pero sigue su conflicto y están en huelga de hambre en capital federal. Bueno, en realidad, en el bloque siguiente vamos a escuchar las diferentes reflexiones de los compañeros estudiantes que están organizando el Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Moreno. Y además, en ese sentido, yo quisiera que Freddy nos explicara rápidamente

aquí estamos de nuevo en Compañeros de Clase, ahora acompañados por Walter y Lola, que vamos a entrevistar a unas niñas llamadas Concepción y Lorena, que son de una agrupación estudiantil del Colegio Mariano Moreno. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Perfecto. Comodísimas. Ah, sí. Qué bueno. Muy bien. Chicas, por el tema que nos compete, ustedes son un grupo que se están formando para poder formar el centro de estudiantes en la Escuela Mariano Moreno. Tal cual. Perfecto. ¿Cuáles serían las actividades que vienen realizando como para poder formar el centro de estudiantes? Bueno, primero como expectativa tenemos una actividad ya en junio, el 17, que es integradora, ¿no? La intención es que los chicos que están estudiando en nuestra escuela, formando parte a su vez de la organización de esa actividad, compartir un entorno cultural como para intercambiar ideas también, ¿no? A su vez, y actividades, música. Sí, en el marco de eso va a haber bandas de rock and roll, ¿no? De murga, folclore, un desayuno popular en medio del patio de la escuela, lo cual es, creo yo, que es muy nuevo, al menos en nuestro colegio, ¿no? ¿Y desde cuándo vienen elaborando con esto? Elaborando esta idea de junio, la tengo con septiembre. Desde el principio de año, de este año, justamente. Ya nosotros venimos funcionando como grupo ya desde el año pasado, ¿sí? Pero este año tiene mucha más intensidad, ¿no? Tenemos mucha más participación de chicos de primer año, ¿no? De que es ahora cuarto, pero nada, laburando eso, la verdad que viene muy bien y contentas con eso. ¿La SB también se integra? No, la SB forma parte de un edificio que está al lado del polimodal. Ya son otros compañeros. ¿Y no pueden laburar en conjunto con ellos? Y es medio difícil por el marco de la institución. O sea, al tener otro directivo y a su vez otro edificio, se hace más complicado llegar. Lo cual no significa que nosotros no podamos meternos en la SB con actividades propuestas. Pero ya el centro de estudiantes del polimodal son el viejo, primero, segundo y tercer año, ¿no? El centro de estudiantes ya está conformado, tienen que elegir autoridades, como... Claro, tal eso? Cual. Por ahora, inicialmente somos un grupo pre-centro de estudiantes, ¿no? Ajá. Para que sea un centro de estudiantes, el marco legal con estatutos, llegar a delegados por curso, con elecciones a fin de año. Pero todavía no lo somos, ¿no? ¿Hay otros grupos trabajando en la organización del centro? No, somos nosotros. Es decir, que en elecciones, claro, va a haber lista única. Sí, al menos eso es un proceso, ¿no? Que se va a ir viendo a lo largo del año también. Depende de la reacción de los chicos ante la actividad que tenemos nosotros en junio. Cosas que todavía no sabemos cómo se van a desarrollar después de esta actividad, de la primera. Una pregunta que se me ocurría, ahí en la escuela, en la Mariano, funciona con mucha fuerza el contingente de fronteras desde el año 76, 77, si no estoy mal, y 79, me confundí. ¿Los chicos que participan del contingente de fronteras también participan en el armado del centro de estudiantes o no? No. Por lo que va del año todavía no nos integramos, ¿no? Como que hay un desencuentro. Eso es también cosas que tenemos que ir trabajando. Que con el contingente frontera nos desencontramos porque son chicos con otra actividad, ¿no? Dentro de la escuela se mueven de otra forma. Aparte, dentro de la escuela creo que no hay, o por lo menos en el turno mañana, no hay muchos chicos integrados. No hay muchos chicos integrados del turno mañana al grupo de contingentes, por eso están haciendo convocatorias también, de que hay chicos, pero no de la escuela. Eso es lo que reclama por ahí a veces el contingente. Y, ¿cómo ustedes vienen viendo? Vienen viendo, no suena bien, pero bueno. ¿Cómo ven ustedes el proceso de estos próximos 3 meses? Sí. Que ahora viene una cosa bastante jodida de por medio, que es las vacaciones de invierno, claro. Que todos los que estuvimos en la escuela las deseamos, pero una vez que estás en una organización que tiene que tener un seguimiento con los pibes y el estar en contacto, eso nos jodía, que eso esté de por medio. ¿Cómo ustedes creen que pueden llevar adelante este lapso de 15, 20 días? No sé cuántos son. Sí, 15 días más o menos. Nada, la verdad que lo que esperamos es que hasta esa fecha podamos consolidar más el grupo, ¿no? Lo que después va a ser mucho más fácil el trabajo que le sigue a esa cantidad de días, ¿no? Pero sí, seguramente encontrándonos por fuera del horario escolar y del colegio y de las reuniones que como grupo hacemos por semana. Ya te digo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la actividad del año pasado? Lo de septiembre, que es con lo que me quedó grabado, que me confundía. Sí, el año pasado, en el mismo marco, ¿no?, de integrar a los chicos con la actividad cultural. Lo que también se nos cruzó el año pasado, a esta altura del año más que nada, fue la muerte de un chico, ¿no?, a manos de un policía del turno tarde, ¿no? En el marco de eso también, lo que hicimos fue... nada, por repudiar, hacer alguna acción en repudio al asesinato de ese chico que era compañero nuestro, ¿no? De una forma muy muy afectiva era compañero nuestro. Nosotros no lo llevamos a conocer, pero sí era alumno del mismo colegio. Y bueno, tiene mucho que ver y muchas características con lo que vamos a hacer ahora. Era rock and roll, música, ¿no es cierto? Algo que a los chicos les resulte atractivo, con lo que se pueda sentir identificado, ¿no?, desde ese lugar. Así que bueno, y después una muy buena recaudación, en parte por plata, por otro lado, que también nos sirve, ¿no?, como es como un financiamiento, un fondo social del que disponemos nosotros. Así que bueno. Bien, ¿y cómo se dan estos tiempos de organización? ¿Cómo participan los compañeros, no solo de la agrupación, sino también los chicos que van a la escuela? Sí. ¿Cómo funciona eso? Y mira, somos como, para los chicos de primer año somos muy nuevos en esto, ¿no? Como recién nos conocen. Pero nada, es el trabajo de todos los días, es de que nos vean también, es de estar, acercarnos a ellos, tratar de también formar vínculos, ¿no? Ya sea el compartir una charla, que creo que también tiene mucho valor, ¿no? Eso de compartir un algo, de que se puedan acercar a nosotros contándonos algo sobre sus vidas, si se quiere, también. No sé, vos, Lore, ¿querías decir algo? Por ahora no, bueno. Y nada, es eso, ya te digo, es trabajarlo todo el tiempo. Yo les quería preguntar si, aparte de la escuela, militaban en algún espacio social, en algún partido o en algún frente o algo así. Sí, yo soy Lorena, estoy en Sudestada, Moreno, hace casi 2 meses. Y bueno, sí, estamos haciendo trabajo social, estamos con campañas sobre el agua. Vamos a dar apoyo escolar al barrio San Carlos II. Y bueno, y en algunos sábados hacemos jornadas solidarias. Y bueno, estamos con esto del agua, que es el agua vale más que el oro. Estamos en contra de la mega minería abierta. Y bueno, estamos investigando acerca de todas estas empresas de Moreno también, que están contaminando el agua, ¿no?, nuestros recursos. Bueno, y yo, Concepción, ya soy militante de otro espacio, ¿no? Apoyando al gobierno nacional, la JP Evita, que es la juventud del movimiento Evita, ¿no? Bueno, también con mucha intensidad de trabajo territorial en los barrios, con mucha actividad cultural también a su vez. Ahora justamente en el marco de las elecciones nacionales estamos también apoyando a los que desde nuestro espacio político se presentan como intendente, en este caso es Mariano West. ¿No? Sí, yo en realidad no quería puntualizar en realidad las cuestiones del movimiento, porque lo hubiésemos centralizado en otra discusión, que sí, también no, estaría buena poder darla. Sí, pero es como un pantallazo justamente, ya que, bueno... En realidad nada, yo quería saber si una vez cuando se forme el centro de estudiantes, sí, van a haber una sola lista única. Porque nosotros, ya desde la experiencia de la Media 2, cuando formamos el centro de estudiantes... era una lista única hasta el momento que hubo que presentar las listas y que fueron dos y que eran pibes que no hacían nada del otro lado, qué sé yo, pero bueno, tenían la posibilidad de presentarse. Uh-huh. Ahora ustedes van a presentar una lista única. Y ante el marco, la participación de los chicos, sí, lo más probable es que haya una lista única. Ya te digo, eso es todo un proceso, me parece a mí. Es como muy temprano para poder darte alguna opinión sobre eso. Obviamente, lo que estaría mucho más bueno es que realmente haya más de una lista. Sí, eso da mucho más lugar a la discusión, a la participación. Sí, también pasa que cuando se da, o a veces se da, ¿no? El hecho de que haya más de una lista, uh-huh. los que pierden generalmente no quedan sin funciones en el centro y se pierde participación. A veces una lista única implica también un espacio de unidad más heterogéneo, uh-huh. en el que hay mucha gente laburando de distintos sectores, distintas organizaciones. Sí. Digo, a veces pasa que el que pierde, perdió y se va a su casa y no participa más. Claro, sí. Yo no, te digo... veremos, esperemos que sí, que la verdad que se den cosas que quizás nosotros no esperamos ahora, pero lo bueno sería, nada, ya te digo, con el solo hecho de poder formar una lista o de tener un grupo estable para poder llegar a elecciones a fin de año es un gran paso, ¿no? Con los chicos de primero es un enfoque muy muy grande, y después con los muchachos de segundo año, ya que son mucho más grandes, es cuestión de nada, de insistir, es con lo mismo. Pero bueno, sí, esperemos la conformación de alguna lista. Está bueno. Ahora, para este evento que están organizando el 17 de junio, va a ocurrir en la misma escuela, ¿verdad? Sí, en el patio de la escuela. Tal cual. ¿Cuánta gente está trabajando en la organización, más o menos? Somos alrededor de 15. Varía, ¿no? Por cuestiones personales de cada uno de esos compañeros. Pero 15 es un grupo. 15 sí. chicos, 15 de compañeros. Turnos. De no, por ahora de un mañana. Solo grupo. Ajá. Eso es algo también, ¿no? Para abarcar el turno tarde. ¿Y de qué edad son más o menos? 15 años, 16 años. Los más grandes somos nosotras dos. ¿Y otro compañero? Sí, también de tercer año, un varón. Somos los únicos de tercero, digamos, somos tres, que intentamos armar, reconstruir el centro. Claro, coordinarlo de alguna forma. Bueno, chicas, la verdad que muchas gracias. Y ojalá un poquito más adelante las volvamos a invitar y si quieren lo discutimos ya desde el espacio que cada una milita y armamos una buena discusión y la pensamos un poquito mejor. Así que quedan invitadas para esta discusión y para cualquier actividad del Centro de Estudiantes que quieran venir a promocionar, que no hay ningún problema. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio también, ¿no? Bueno, gracias, chicas. Y aquí continuamos con compañeros de clase. Ahora vamos a una tanda y continuamos con el programa. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Damos las opciones para comunicarse con el programa por llamados telefónicos al 0237-466-6559. También se puede mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y se pueden comunicar por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Y ahora vamos a estar en una comunicación telefónica con Armando Jaime. Armando Jaime, que fue secretario de la CGT de Salta, dirigente de la CGT de Salta, y que participó de estas jornadas históricas del Cordobazo. ¿Tenemos la comunicación? Ya está. Armando, hola, buenas noches. ¿Hola? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? Ahora te escuchamos al aire. Marcelo Rudy te habla y Freddy acá del programa Compañeros de Clase. ¿Cómo va? Bien, por el momento. ¿Qué tal? Buenas noches, Armando. Freddy te saluda. ¿Cómo es esto de un salteño en el Cordobazo? Ah, bueno, vamos a aclarar la situación. Yo no estuve en el Cordobazo, sino conozco lo del Cordobazo por cuanto teníamos relaciones con algunos dirigentes obreros de Córdoba. Uh-huh. Es decir, yo me encontré en realidad para esa fecha en Salta, pues en Salta también se produjo un salteñazo, digamos, el 22 de mayo. Y luego de eso, estando por Córdoba, nos enteramos de detalles de cómo fue el Cordobazo. Y por mi relación con Tosco y otros compañeros de Córdoba. ¿Lo conociste personalmente al gringo? Con Tosco fuimos compañeros de lucha en el terreno sindical en varias oportunidades. Y después en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que él era integrante del mismo. Ajá. ¿Y qué recuerdo, qué aspecto de la personalidad de Tosco podrías destacar? Bueno, de Tosco, bueno, de que tenía una firmeza bastante grande en sus principios, en su conocimiento, además de un hombre que, proveniendo del peronismo, fue evolucionando hasta tomar posiciones de carácter revolucionario, ¿no? Y plantear, digamos, como estrategia política, como finalidad política, la liberación nacional y el socialismo, digamos, este era un punto de vista que él siempre lo repetía en su discurso y en sus tareas. Y luego que él no solamente se dedicaba a la tarea reivindicativa del sindicato, sino también hacía el planteo político en cada momento que se daba en la Argentina. El Cordobazo, por ejemplo, tiene una participación muy importante. Y esto tiene que ver con una protesta más que todo política que económica. ¿Cómo se origina el Cordobazo? ¿Hay una huelga general convocada? Bueno, el Cordobazo se produce después de una serie de discusiones, de acuerdos. Entonces hay un acuerdo entre lo que era el agrupamiento sindical donde estaba Tosco, que eran 21 sindicatos, y la fracción o la tendencia de la CGT de los argentinos, que dirigía Atilio López, de la CGT, que era el secretario general de la CGT en ese momento en Córdoba. Uh-huh. Y luego, en conversaciones que se llevan a cabo con el dirigente principal de Mata, que congregaba miles de obreros, ¿no?, en la planta de FIA, de Chrysler, de todo esto. Y entre ellos más, la relación que había en ese momento de los compañeros de Luis Fuerza con los compañeros estudiantes, más estudiantes que estaban adheridos al peronismo a través de Atilio López y todo esto, es si hubo un acuerdo, digamos, entre los trabajadores más los estudiantes en función de organizar una protesta que fue fijada para el día 29 con una huelga general de trabajadores. Entonces el 29 todos los compañeros trabajadores salen del trabajo y se dirigen directamente ya a la ciudad. Es decir, el caso de todos los de FIA, de Concord, de Chrysler, ellos salen, marchan por la ruta 9, y luego viene lo de Santa Isabel, y después estaban los trabajadores de PEC, lo de UTA, o sea, del transporte, pararon todo el transporte, y los estudiantes entraron a golpear la ciudad. Tanto así que ya a media tarde la ciudad estaba prácticamente tomada, y ellos fueron venciendo cada cordón policial que se encontraba, y al atardecer, digamos, ya Córdoba estaba totalmente tomada por los trabajadores, por los estudiantes, los policías habían sido vencidos, todos se refugiaron en las comisarías, y fue entonces cuando el ejército entró en acción para reprimir, y ahí fue cuando se retrocedieron un poco, pero ya con la acción del ejército, con el general Carcaño al frente, ¿no?, y otro militar más, digamos, que son los que terminan, digamos, de llevar a cabo la represión del Cordobazo. Pero de todas maneras fue tan grande el movimiento que esto significó un cambio fundamental dentro del país, digamos, tanto es decir, para lo que significaba el movimiento obrero, estudiantil y popular a nivel nacional, como también para los propios militares, que tuvieron que repensar de que ya no podían seguir con las dictaduras, sino que tenían que volver a devolver al país la democracia. ¿Y cómo, por qué en ese momento fue posible, te parece, el tema este de la confluencia entre los sectores obreros y estudiantiles, que es uno de los puntos más altos del Cordobazo, ¿no? Bueno, el poder lograr esa coincidencia. Sí, porque los estudiantes habían hecho en esta resistencia contra la dictadura de Onganía, ellos hicieron la punta, es decir, hicieron manifestaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos manifestación de Rosario de los Estudiantes, donde muere Bello, la manifestación de Corriente, que es una pueblada, muere otro estudiante. En Tucumán también muere otro estudiante. Ya más anteriormente había muerto Pampillón en Córdoba, de manera tal que había una efervescencia de los estudiantes. Y luego la política de Onganía fue cerrar los comedores universitarios, es decir, cerrar los comedores universitarios de Tucumán y de Córdoba. Y todo esto, bueno, hizo que se haga más aguda la contradicción entre el gobierno y los estudiantes. Y esto mismo pasó con los trabajadores, digamos. Empezaron con la política de quitas zonales. En Tucumán se clausuraron 16 ingenios azucareros, con lo cual quedó más de 200.000 familias a la vía. Es decir, la FOTIA se movió, hizo manifestaciones, de manera tal que había un fermento nacional, en lo cual el Cordobazo fue el punto máximo, digamos, de los levantamientos populares en la Argentina. Sí, uno lee por ahí noticias de esa época o crónicas de lo que fueron esos sucesos y se habla de una coyuntura de lucha. Había una lucha generalizada en varias provincias, en varios sectores. Esto de asesinaban un estudiante en Corrientes y repercutía eso en Rosario y en Tucumán y en Córdoba. Sí, eso usted... Eso unió, digamos, el movimiento estudiantil con el movimiento obrero, sí, en la lucha contra la dictadura. Sí, yo lo... Y habida cuenta que ya la llegada de Onganía, del golpe de Onganía, es decir, ya llevábamos 10 años de dictaduras militares. Y para el 69 ya eran ya 12 o 13 años de dictadura militar. Y el caso de Onganía, que quería establecer un sistema corporativo de gobierno a través de los consejos económicos sociales y todo esto, bueno, eso generó de que el pueblo se levantara. Yo a lo que apuntaba es, según su mirada, ¿hasta cuándo continúa ese proceso de lucha organizada entre la clase trabajadora y los estudiantes? ¿Y en qué momento eso se empieza a diluir, a disolver? ¿O en qué momento la represión lo termina desarticulando? Sí, bueno, la noche del 29 ya más o menos hay una retirada de gente y al otro día termina la retirada, pero ya el hecho, el movimiento y la demostración de fuerza ya quedaba cumplida, ¿no? Es decir, y esto significó de que la caída de Onganía y el replanteo del gobierno en tanto en cuanto la continuación de dictaduras militares, porque Onganía, cuando toma el poder, es decir, él fijó una política de hablaba de tiempo económico, tiempo social y tiempo político. Es decir, él daba el tiempo político para lo último. Y él pensaba quedarse unos 10 o 15 años en el poder. Esta era la idea de Onganía. Entonces que en esos 10 o 15 años, al estilo de Franco, iba a reconstruir o hacer un estado de tipo corporativista. Que esto le fue mal, por supuesto, ¿no? Que ya fue demostrado. Y luego que cae Onganía, ya el general Lanús empieza a trabajar aceleradamente para abrir un proceso democrático en el país. Ahora, ¿y por qué te parece que ese proceso de unidad que se dio entre distintas fuerzas políticas, la confluencia entre los obreros y los estudiantes, no pudo cuajarse en una expresión política más... más a largo plazo y que pudiera avanzar en una cuestión más de coherencia, que no quedara solo en la unidad de la lucha? Bueno, en realidad, cuando se produce el Cordobazo, el Salteñazo y todo esto movimiento, es decir, no estaba planteado la toma del poder político, ¿no?, sino más bien la caída de la dictadura militar. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera estos movimientos apuntaban al retorno de la democracia en el país. Es decir, esto no quiere decir que hayan sido movimientos espontáneos, sino más bien ese movimiento más o menos organizado, ¿no? Donde tuvo mucha influencia también la CGT de los argentinos, el movimiento clasista, y también los partidos políticos de izquierda, digamos, que trabajaron en todo este proceso. Y el tema de que esto no haya logrado crear, bueno, son muchos los planteamientos que existen y demás. Nosotros teníamos el peronismo, que era una fuerza muy importante, que dependía mucho de las decisiones, digamos, que tomaba Perón en España y que mandaba, y que los dirigentes del peronismo se encargaban de difundirlo entre las masas. Los sectores de izquierda, que todavía no habían alcanzado una unidad completa, si bien intentamos a través del Frente Antiimperialista y por el Socialismo crear unidad, esto todavía no era suficiente como para ser una organización política fuerte, digamos, y que tuviera un buen peso de masa, porque el peso de masa es lo más importante en la confrontación política. ¿Tuvo que ver toda esta situación con la radicalización de algunos sectores y que aparecieran las organizaciones armadas? Bueno, de hecho, hay una radicalización en el seno del peronismo y hay un desarrollo de fuerzas independientes de la izquierda. Entonces, en el caso del peronismo, si aparecen organizaciones armadas del propio interior del peronismo que se plantean, sí, se plantean el poder político. Y también de sectores independientes de la izquierda o del propio peronismo revolucionario que también se plantean el poder político. Pero de todas maneras, en ambos casos, en el caso del peronismo, son fuerzas condicionadas por la jefatura de Perón. Uh-huh. Y en el otro caso, digamos, de todos los sectores independientes, también hay un condicionamiento de que no se alcanza una influencia suficiente de masa al momento, digamos, del cordobazo o al momento, digamos, de la apertura democrática. Volviendo un poco al tema de las jornadas del 28 y 29 de mayo, ¿cómo era ser dirigente de esa movida, de esa lucha? Bueno, creo que el tema, por ejemplo, después del cordobazo, si cae preso Tosco, cae preso Atilio López, es decir, caen presos varios de los dirigentes sindicales, ¿no? Y a cada uno le dan 8 años, 10 años de prisión estos consejos militares que armaba Onganía, que después recuperan la libertad en poco tiempo, pero de todas maneras la intención era tenerlos mucho tiempo presos. Es decir, la movilización de masa y todo eso hace que lo tengan que darle la libertad. Pero que ellos se ensañaban con todos los luchadores, eso se conoce históricamente cómo fue. Es decir, eran dictaduras muy muy duras. Y vos fuiste miembro de la conducción de la CGT de Salta. Bueno, yo trabajé mucho dentro de la CGT de Salta y también en tareas, digamos, de nacionales, digamos, en ver compañeros y tratar de hacer algunas cosas conjuntas, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros recién en el 73 y demás alcanzamos a ganar la CGT de Salta, que le dimos un carácter clasista y combativo. Uh-huh. Y bueno, todo este movimiento que estuvimos en la provincia de Salta, es decir, después fue muy combatido, es decir, muy atacado por las 3A, por las mismas fuerzas de seguridad y por las conducciones burocráticas de Buenos Aires. ¿En qué movimiento participabas? Bueno, yo pertenecía en aquel entonces al Frente Revolucionario Peronista. Uh-huh. Que era una tendencia de avanzada dentro de lo que era el peronismo revolucionario. ¿Qué dirigente tenían como referente? Como para poder ubicarnos. El secretario general del Frente Revolucionario era yo, y después teníamos compañeros como Aníbal Puglioni, Mattioli, teníamos compañeros en Buenos Aires, en Rosario, así que desarrollaban estas tareas, ¿no? Que muchos compañeros de estos fueron asesinados o desaparecidos. ¿Y cuál te parece que fue? No sé, es una pregunta que yo todavía no le pude encontrar respuesta. Dentro de las organizaciones armadas o dentro de los sectores más radicalizados del peronismo, ¿había expresiones que tenían un claro contenido clasista? No sé, uno puede pensar en la figura de Gustavo Riarte, por ejemplo. Sin embargo, quienes terminan hegemonizando la conducción de Montoneros son los sectores que vienen más de la pequeña burguesía, vinculados al nacionalismo católico. ¿Por qué se dio este proceso cuando en realidad en el proceso anterior, o por qué pensás que se dio esta situación cuando en realidad eran quienes era el otro sector el que venía conduciendo lo que fue la resistencia, el lucha y vuelve? Bueno, todo eso. Antes de la aparición de Montonero, nosotros logramos un pico de unidad de los peronistas revolucionarios, que fue el movimiento revolucionario peronista. Después, este pico de unidad que alcanzamos con el movimiento revolucionario y peronista, es si por diferencias ideológicas y de otro tipo, es si se divide. Entonces, en esa división, es si una parte, es si se escinde aquí en Buenos Aires, que era la parte que dirigía Gustavo Riarte. En la otra parte, que estábamos en el norte, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, todo esto, constituimos el Frente Revolucionario Peronista. Uh-huh. Y luego otra parte quedó, digamos, más o menos bajo la dirección de Héctor Villalón, que después se incorporan a distintas organizaciones, ¿no? Entonces este fue lo que pasó ahí. Entonces después de esto no se logró un mayor margen de unidad del peronismo revolucionario, pero sí en el peronismo revolucionario hicimos la unidad con alguna fuerza de izquierda y formamos el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, en donde estaba lo que éramos nosotros, el FRP, es decir, la gente de ya de Alicia Guren, porque John William Cook había fallecido, uh-huh. El PRT, el CPL, el OCPO, es decir, habían muchas organizaciones, incluso organizaciones locales, algunas asociaciones aborígenes, algunas asociaciones sindicales, es decir, que era un frente que tenía, se estaba constituyendo como una alternativa importante, ¿no? Esto fue el FA. Ahora, de hecho, cuando retorna Perón, y se divide en alguna fuerza y aparecen las 3A, y después viene el golpe militar y todo esto, bueno, esto significó un retroceso para toda la fuerza revolucionaria en su conjunto, ¿no? Digamos que hubo un momento bisagra en el que se pasó de Cámpora asumiendo con Dorticós y Salvador Allende, claro, en el balcón. Viene Cámpora y a la AAA. Una apertura democrática importantísima en el país, y hay una predisposición de toda la fuerza insurgente de llegar a un acuerdo, de todo esto, pero después cuando aparecen las 3A y viene Perón a la presidencia junto con Isabel y demás, entonces se enturbia un poco el panorama, se vuelve la confusión, es decir, bueno, todo esto ocurre y esto, se genera una represión primero media clandestina y después cuando vienen los militares, y una represión abierta y un estilo de represión tipo clandestino, tipo 3A, y demás, que da por resultado 30.000 desaparecidos, exiliados, desmoralización, todo esto. Esto significó un gran retroceso, digamos, para las fuerzas que realmente querían la liberación nacional y que querían caminar hacia posiciones de carácter socialista. En relación a eso, Armando, yo le quisiera preguntar, ¿cómo ve hoy usted el estado de la clase trabajadora nuestra, la clase obrera? Bueno, yo creo que en este momento hay una situación de recomposición de las fuerzas obreras y populares. Es decir, por un lado uno ve un resurgimiento en el movimiento obrero de sectores clasistas y combativos que están replanteando nuevas formas de lucha, nuevos tipos de organización. Es decir, hay nucleamientos juveniles y nucleamientos políticos que se van reorganizando y se van fortaleciendo, ¿no? Entonces yo creo que la época de democracia es precisamente para esto, para fortalecerse, para organizarse y para desarrollar y acumular fuerza, es decir, para los tiempos que pueden venir más difíciles. ¿Y cuál te parece que es la principal enseñanza que nos deja el cordobazo para el presente y para el futuro? Bueno, una de las principales enseñanzas que nos puede dejar el cordobazo es que para ganar terreno, para ganarle al imperialismo y a la gran burguesía la lucha, se necesita de la unidad fundamental, de la unidad de los trabajadores y de las masas populares. En este caso, la unidad de trabajadores, estudiantes, campesinos, todo esto. Es decir, que esta unidad tenga objetivos de carácter político, no simplemente económico. o reivindicativos de corto plazo, sino estrategias a largo plazo con mira a un cambio social en profundidad en la sociedad argentina, porque hay dos problemas que todavía no están resueltos en Argentina, que el problema social, digamos, el problema de la distribución de la riqueza como corresponde, el de la propiedad de la tierra, el de la propiedad de las grandes empresas, el tema del dominio imperialista sobre nuestra economía, el de la tenencia de la tierra como está actualmente, el problema de los aborígenes, que no se le entregan tierra ni se le da ningún tipo de justicia social. Y todo esto son problemas que hay que resolver en la Argentina. Entonces esto no está resuelto, en consecuencia necesita un movimiento político y social que haga un cambio en profundidad, no simplemente pequeños cambios o pequeños concesiones, digamos, a las clases más pobres, sino que esto hay que cambiar, hay que liquidar la pobreza, hay que liquidar la injusticia social. Para eso es necesario la unidad, como se dio en ese momento, y claros los objetivos políticos. Efectivamente. Es decir, la unidad de todos los que quieran realmente profundidad un cambio social en la Argentina y en todo el continente latinoamericano, ¿no? Es decir, de todas maneras en Latinoamérica hay procesos en marcha, como lo de Evo Morales, lo de Hugo Chávez, que son importantes, digamos, y que estos nuevos aires en Latinoamérica yo creo que nos van a ayudar mucho a nosotros y van a ayudar a otros pueblos de Latinoamérica. Uh-huh. Creo que Latinoamérica marcha ya hacia cambios profundos en el futuro. Me parece que la demanda que nos plantea el momento tiene que ver básicamente con cuáles son las herramientas necesarias para que todos estos procesos se profundicen. Así, y la responsabilidad nuestra es este pedazo de Latinoamérica que es la Argentina. Uh-huh. Armando, muchísimas gracias por la entrevista. Fue un placer escucharte y bueno, esperamos poder comunicarnos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estuvimos entrevistando a Armando Jaime, militante popular, dirigente de la CGT de Salta. Un luchador que vivió la época del Cordobazo, no estuvo ahí, pero sí fue parte de toda esa época, conoció al gringo Tosco y a muchos de los dirigentes de ese momento. A mí me rompe esta idea que uno puede darse de un tiempo activo y un tiempo en el que uno se dedica a pastar con las ovejitas. Él sigue hablando de cuál es la responsabilidad nuestra y él se incluye en esa responsabilidad. Un tipo que tiene más de 40 años de lucha sobre la espalda, que sobrevivió a la represión. Digo, un tipo, un luchador, ¿no? Una vida de lucha. Sí. Bueno, a los más jóvenes medio que nos mete el palo en el traste para no tirarnos a dormir la siesta a veces. Bueno, tenemos alguna deuda. El tema musical que pasamos antes era Días y Flores de Silvio Rodríguez y ahora vamos a un recreo con un tema musical. Vamos a escuchar un poquito al gringo Tosco y vamos a la tanda. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Nosotros defendemos a nuestra patria, nosotros queremos a nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera

Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos Clara y Morena, que es una canción que le escribe una joven a su hermana desaparecida. Bien. ¿Quién la canta? Guadalupe. Una chica que, mira, yo muy prejuicioso, cuando me dijeron no quise ni escucharla. Después la escuché y me quedé muy, muy flasheado por el tema, ¿no? ¿Se dice así? Sí, flasheado. Sí, flasheado. Así decimos los jóvenes. Guadalupe, una de las triunfadoras de Operación Triunfo. A veces de los realities salen algunas cosas buenas. Así es. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros por teléfono, 466-6559. Si no estás en Moreno, podés marcar 0237 antes. Podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a dónde, Marcelo. A compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es, y aquí estamos otra vez en el estudio con Martín, que es como lucha y vuelve. Él da las noticias y después vuelve. Sí, sí. En realidad con una sección que venimos llevando adelante que tiene que ver con describir brevemente países latinoamericanos en lo que tiene que ver con sus cuestiones históricas, económicas, culturales, ¿no? Y bueno, habíamos empezado con Chile y habíamos continuado con Colombia. Colombia lo partimos en dos pedazos y hace dos programas atrás. Y con Colombia lo que habíamos empezado a hablar era esto de que lo llamativo en lo parecido a lo que era Argentina, en lo que tiene que ver con la biodiversidad que existe en Colombia, con la existencia también de las cuatro estaciones, variedad de clima, de territorio, y al igual que en la riqueza mineral, como gas, petróleo, ¿no? Y la fertilidad de la tierra también. Sumado a que ellos tienen un grado más importante de biodiversidad, como se dicen, no sé si está bien dicho, pero cultural, ¿no? Ahí había muchísima más cantidad de población aborigen. Sí, sí. No sé si de población en cantidad, sí en diferentes etnias. Sí. No quería, y... no sabía si era una palabra correcta, la estaba por decir. La hernia, sí, también. La como... hernia de disco, no. Esa, la hernia no, de disco, no. No, y también es mucho más presente la comunidad negra. Claro, en eso. Bueno, no, y no solo en esto, sino también lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, y en la cantidad de habitantes, ¿no? Eran bastante similares. Cifras bastante similares, sí, tenía, sí, Colombia, sí, con Argentina. Sí, sí, sí. Y lo muy llamativo era la gran desigualdad que había en términos económicos y la concentración de la riqueza que allí había, donde cuatro grandes monopolios manejaban el Producto Bruto Interno colombiano. De hecho, una cifra que muestra claramente esta, que el ingreso acumulado del 80% de los colombianos es inferior a los ingresos totales de los 10% más rico. O sea, los ingresos del 80% de la población colombiana es muy inferior al 10% de los ingresos de los más ricos. Es un dato importante. Y claro, nos habíamos quedado con este dato porque este dato seguramente tiene algún reflejo político. Si no, no puede ser así. Y bueno, nos acaba de llegar un mensaje, ese es el ruido que acabamos de escuchar. Y bueno, justamente el reflejo político, paradójicamente, tiene que ver con un gran mito que los sectores de derecha y el liberalismo en América Latina intenta imponer con respecto a Colombia. El mito es de que es un país que nunca tuvo una dictadura militar. Siempre se resolvieron, según dicen los liberales y el mito que intentan reproducir, en los ámbitos de la democracia liberal. Lo cual es cierto, formalmente. Pero lo que es cierto también es que no necesitó Colombia dictaduras militares para llevar adelante un terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, como lo conocemos nosotros, llevado adelante por gobiernos militares, en Colombia se llevó y se lleva adelante por gobiernos civiles, si queremos llamarlos en este sentido. Es así como en Colombia un periodista conocido, Caballero, dice que en Colombia no se prohíbe la disidencia y la protesta, para nada, sino que simplemente se mata al que disiente o al que protesta. Y esto se vio agravado en Colombia desde el 50 más o menos, con la muerte de un líder liberal llamado Gaitán, que fue un líder dentro del Partido Liberal que empezaba a querer romper este bipartidismo entre liberales y conservadores desde una posición liberal con un tono más social, empezando a reclamar y empezar a poner el acento en esta fuerte desigualdad que se estaba llevando adelante en Colombia. Bueno, esto no fue permitido, fue literalmente asesinado a Gaitán, y la gran mayoría de sus seguidores debieron pasar a la clandestinidad. Y acá están los orígenes de la guerrilla más antigua de América Latina. Estos son los orígenes. Los orígenes fueron, se vieron obligados a pasar a la clandestinidad y a resistir desde la selva colombiana para por lo menos intentar poder tener una voz en la política colombiana. Es así como desde esos momentos en adelante la política colombiana tuvo como factor importantísimo los grupos paramilitares, y desde aquella época hasta la actualidad, aunque han cambiado la forma gangster de intervenir en la política, los nombres no han cambiado tanto. Los primeros grupos paramilitares, por allá por el 50, se autodenominaban pájaros, ¿sí? Y el más famoso de ellos era uno conocido como el Cóndor. En la actualidad, los grupos paramilitares se llaman Águilas Negras, rescatando la tradición de estos grupos paramilitares. La consecuencia de este tipo de forma de hacer política, que es un terrorismo de Estado pero no por militares, sino por civiles, arrojan cifras muy escalofriantes. Por ejemplo, en los últimos 20 años han sido asesinados 3.000 dirigentes sindicales, constituyéndose en el país del mundo más peligroso para ejercer cualquier tipo de actividad sindical, hasta el punto que de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos. A la miércoles. Esas son las cifras. Como parte de esta lógica de terror, en Colombia se planificó y se ejecutó el genocidio político entero de una organización de izquierda denominada la Unión Patriótica, que fue aniquilada entre los 80 y los 90, asesinando a 5.000 de sus militantes, 5.000 militantes de un solo partido, incluyendo senadores, concejales, alcaldes, el candidato a presidente. Sí, que esta es la otra gran paradoja de Colombia, porque en los 80, después de haber pasado 40 años de que los viejos partidarios de Gaitán pasaron a la clandestinidad y a la resistencia en la selva colombiana, vieron en los 80 la posibilidad de volver a la lucha política en términos electorales. Evidentemente no estaban dadas las condiciones todavía. Y, digamos, los han convencido, y gran parte de estos militantes se movilizaron, se blanquearon, se hicieron público, se presentaron, armaron un frente llamado Unión Patriótica, del cual fueron aniquilados. Los poquitos sobrevivientes volvieron a la clandestinidad, volvieron a la selva y se volvieron a reagrupar con algunos sectores que todavía desconfiaban de este proceso, minoritario, quiero aclararlo también, era minoritario el sector que desconfiaba de este proceso de apertura democrática en los 80, no hace muchos años, en los 80, hace 20 años, 30 ahora ya, en los 80, fueron aniquilados por completo. Sí, algunos pudieron exiliarse, como el caso del periodista que entregó Venezuela hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Yo estaba pensando, me quedé colgado un dato que diste, ¿no? Esto que el 80% de la población no alcanza a reunir los ingresos del 10%. No alcanza, no llega. Y todo esto en gobiernos democráticos. Vos decís, claro, qué tremendo poder de fuerza necesitas para garantizar que injusticia tan grande ocurra, ¿no? Que sea la moneda corriente. Y estos grupos paramilitares que vos decís que es verdad que existen bajo un gobierno civil, son en realidad integrantes de las fuerzas de seguridad, sí, sí, que es algo que no están actuando en la legalidad. Claro, de hecho, no están actuando en la legalidad, pero están fuertemente legitimados por un sector político, sí, que es el sector político que gobierna. Los utiliza. De hecho, hay 30 senadores del partido de Uribe que están presos por habérsele comprobado la misma justicia colombiana sus vínculos con los paramilitares. Sí, igual a esos jueces ya les va a tocar también, no te hagas problema. Bueno, no, esta es la realidad de Colombia. En Colombia, el terrorismo de Estado no fue llevado adelante por un gobierno militar, sino que por un gobierno civil que tuvo que utilizar los mismos métodos que llevaron adelante los gobiernos militares. Las dictaduras militares. Exactamente. Bueno, y lo otro paradójico, pero no es paradójico, sino que es consecuente, digamos, en Colombia, es la relación que ha tenido históricamente en sus vínculos internacionales con los países latinoamericanos. Ha invadido no hace poco Ecuador, ha bombardeado, la relación que tiene con Venezuela. Ha aplaudido cuanta injerencia norteamericana en la zona, la ha aplaudido y la ha motorizado, como fue la Quinta Flota, las bases militares actualmente. El plan Cóndor. Sí, sí, es uno de los países latinoamericanos que más bases norteamericanas tienen en su propio territorio. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, esto es lo que está pasando en Colombia actualmente. Y quería terminar con una frase de Bertolt Brecht, que decía: quien no sabe la verdad solo es un estúpido, pero quien la sabe y la llama mentira es un criminal. Bueno, muchas gracias, Martín. No, por nada. Vamos a continuar con esta saga de Latinoamérica en capítulos venideros. Y ahora le damos la bienvenida en el estudio a la compañera Patricia. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias por recibirme. Patricia viene a traernos un recreo, a leernos algo, ¿no? Yo veo que viene con un libro abajo del brazo. Ella no nació con un pan, nació con un libro. Con un libro, viene a leernos, se ve que sabe. Se ve que sabe leer. Y le gusta. Bueno, hoy les traigo un relato tradicional de Vietnam. Me pareció interesante traer un relato de un lugar lejano, porque a pesar de las distancias, las creencias, las costumbres, que a veces nos pensamos diferentes, tenemos los mismos sueños. El amor, el bienestar, la justicia. Y bueno, quería compartir este relato que se llama Todo por una mosca. Había una vez un hombre rico que prestaba dinero a todos los campesinos pobres de la región, pero los obligaba a devolverle mucho más, cobrándoles enormes intereses. Como uno de los campesinos le debía una cantidad importante de dinero, el usurero ricachón se dijo: voy a verificar si tiene algo de valor con lo que pueda pagarme. Cuando llegó a la cabaña del deudor, se encontró con el hijo del campesino, que estaba jugando en el jardín. ¿Tus padres están en casa? No, señor, respondió el niño. Papá salió a cortar árboles vivos y plantar árboles muertos, y mamá se fue al mercado a vender el viento y comprar la luna. El hombre rico no entendió nada, y aunque amenazó primero y trató de agradar al niño después, no pudo lograr que él le explicara qué quería decir aquello. Entonces cambió de idea y le dijo: si me explicas qué quiere decir con eso, te prometo olvidar la deuda de tu padre. Tomo el cielo y la tierra por testigos. No, respondió el niño, el testigo tiene que ser una criatura viva. En ese instante, una mosca se posó en el marco de la puerta. El hombre rico la señaló y declaró: ahí está nuestra testigo. Entonces el niño le explicó: mi papá fue a cortar plantas de bambú para hacer una cerca, y mi mamá fue a vender abanicos para comprar aceite para la lámpara. El ricachón se fue satisfecho, pero unos días después volvió con la intención de cobrar la deuda, haciendo oídos sordos cuando el hijo del campesino le recordó su reciente promesa. Como no se pusieron de acuerdo, el caso fue a parar a un tribunal. Cuando estuvieron delante del juez, el hombre rico afirmó que nunca había visto a ese niño y que, por lo tanto, nunca habría podido prometerle nada. El niño, por su parte, contó una versión diferente de la historia. «Es la palabra de uno contra la palabra del otro», suspiró el juez desorientado. «No puedo decidir nada si no tengo un testigo». «Pero nosotros tenemos un testigo», exclamó el hijo del campesino. «¿Una mosca oyó toda la conversación?» «¡Una mosca!», casi gritó el juez. «¿Te estás burlando de mí, muchachito?» «No, señor, una mosca enorme y gorda oyó todo porque estaba posada en su nariz». «¡Mentiroso!», gritó el hombre rico. «La mosca se posó en el marco de la puerta». «No interesa ahora dónde se posó», dijo el juez decidido. «Usted lo prometió y, por lo tanto, el padre de este muchachito no le debe nada. Caso cerrado». Mira el niño, mira el niño. Qué atorrante. Es un relato popular de Vietnam. Sí. Ya. Muy lindo. Yo por eso tengo como política no prometerle nada a los niños, ni bueno ni malo. Nada. Mira. No hay que prometer. Son peligrosos. Tal cual, te traicionan. Sí, bueno, el mensaje que llegó, leemos. Siempre digo, hay que grabar el programa y llevarlo a las escuelas. Gracias, tan lindo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No vaya, firmó. Vaya uno a saber con qué fines, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarlo del lado elogioso. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta lectura que has traído en esta noche. Es bonito, es bonito. Está lindo. Bueno, ¿qué programa, ¿no? ¿Qué programa? Un programa bastante, bastante movilizador, ¿no? 29 de mayo... cordobazo, este hombre Armando Jaime, ahora la lectura del niño vietnamita. Sí, yo pensaba en el 29 de mayo, viste que en el calendario escolar también figura otra cosa, no figura el cordobazo. No, hoy me enteré de una efeméride, contar algo. El día del ejército figura. Tal cual, tal cual. En realidad la pusieron, es una fecha que el ejército la pone bastante después del cordobazo y lo ponen, buscaron cualquiera, creo que es el nacimiento de Aramburu, el... justo claro. Justo, a ver, buscaron una y les vino Aramburu, les vino como anillo al dedo, tal, ¿no? Cual. Digo, poner como referencia para tratar de tapar el cordobazo, de ponerle otra fecha. Pero ahí otra también está la picardía del docente, que puede tomar las dos para hacer la doble postura y una lectura que sea más tal rica. Cual. Hoy vas a terminar como Aramburu. Por ejemplo, bueno, decirle. Fuerte, compañero. Está bien, a los niños no, entonces. A los niños no. Bueno. Tuvimos lo de Jaime y el cordobazo. Terminamos Colombia. Terminamos yo estaba Colombia. Intrigadísimo qué pasaba en Colombia, digo, porque quiero comprender el fenómeno Shakira y todavía no tengo herramientas suficientes. Ahora anda con Piqué. Y vamos a empezar con... con Nicaragua. Patria libre o morir, filmaba Sandino. Así es, Nicaragua. Nicaragua que es, por lo que poquitísimo que yo conozco, me resulta tan interesante. Como un proceso... bueno, ya no nos adelantemos, pero para mí es una historia muy, muy interesante. Así que, Patricia, te toca otra tarea también. Así como encontraste literatura vietnamita, tal vez encuentres algún relato sobre Nicaragua que quieras traer para compartir acá con nosotros. Es un placer buscar. Así es. Bueno, y hablando de placeres, no se olviden, todos los domingos de junio a las 18 horas en el Churqui, Jolie 2637. ¿Cómo le fue con el estreno? Nos fue muy bien, quedamos muy contentos. Acá la compañera Patricia estuvo con su hijito y su compañero. Y mi mamá. Y su mamá. Todos los niños de la familia. Así es, y bueno, para nosotros fue muy placentero volver a estrenar un espectáculo, hacerlo ahí en... ¿Cómo se llama la obra? El Rey de la Maldad. El Rey de la Maldad. Una obra dirigida al público infantil, pero es apta para todo público. En el Churqui. Jolie 2637, Moreno Centro. Los domingos de junio. Los domingos de junio a las 18 horas. Así que, bueno, todos los que quieran acercarse allí. ¿Y nosotros cuándo nos volvemos a encontrar? El martes que viene. El martes a las 20 horas. Con compañeros de clase. Hicimos este programa Alfredo Peruso, Freddy. Marcelo Aníbal Rudy. Alejandro Ami y Martín Cosuara en las noticias. En la operación técnica, Miguel Ángel. Y en la producción general, Sonia Sichero. La jefa. Y nos acompañó en la lectura también Patricia. Y estuvieron los chicos del Rincón Joven, Walter y Lola. Ahora sí, ya está el equipo que salió a la cancha en este martes de tanto frío. Nos vemos el martes próximo. Buenas noches, buena semana. Hasta la próxima clase. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.